Señor es la tierra y todo aquello que contiene. El orbe y sus habitantes, alzaos puertas, alzad los dinteles, puertas eternas, debe entrar el Rey de la gloria, es ese Rey de la gloria. Es ese Rey de la gloria. El Señor, el fuerte, el valiente. El Señor, el fuerte, el valiente. El Señor, valiente en la batalla. Valiente en la batalla. El Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria, el Rey de la gloria. Alzaos puertas, alzad los dinteles, puertas eternas, debe entrar el Rey de la gloria, y puro corazón, el de manos inocentes y puro corazón, el que no conduce su vida por vanidad, por vanidad. Nosotros somos su iglesia y nosotros somos su iglesia que hoy viene a tu presencia, que hoy viene a tu presencia, que busca rostro, oh Dios de Jacob, oh Dios de Jacob, alzaos puertas, alzad los dinteles, puertas eternas. El Rey de la gloria, de la gloria.